Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo, que estoy atrapado y que esté cambiando mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que si me lloras y que aún mereces todo mi querer. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que tú insultas tan fácil limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el lecho que tú abandonaste. Muchas gracias. Gracias a todos los chicos que han traído banderas. Gracias por tanto, cariño. Mira lo que es esto, es una locura. Gracias. Gracias, gracias de todo corazón. Hermosas las banderas. Por aquel pasado tan lindo, tan necesario, y por este presente, que es como estar soñando despierto, queremos agradecerte de todo corazón, decirte muchísimas gracias. Dios te bendiga y será hasta siempre.